ciudad que la familia 2003, sí, ya, va, va. Sí, la familia. Cultura destruida es lo que represento en este intento de rapear sin parar hasta quedarme sin aliento. Me dicen el Charles, ese es mi conocimiento. Siento que soy el hombre que siempre saca un invento de crecimiento, ascendiendo mi lugar con la rima verbal. Aunque no esté nada mal, esto es lo principal para poder rapear sin tener que parar, porque esta es la rapera. La nave de esos putos es de la cumbia, rapera y villera. Toda esa puta mierda tropical, me manejo en la capital. Ponte video, este es mi juego. Y cada vez que hablo el micro se me prende fuego. Luego, he manchado con tinta el papel, tratando de subir el nivel. El hip hop no se trata de competencia ni de color de piel, solo trata de ser fiel. Es una rima principal y no policial, porque me encuentro en el faro. No soy MC Caro, soy esos que miran y escriben. Mis amigos me ayudan y también lo transmiten. Tengo potencia y soy poderoso, poseo tanta fuerza como un oso. Mi letra gira en tu mente, pero la gente agita en el ambiente y caliente con el presidente, porque él piensa en el futuro, yo pienso en el presente. Tenemos una mente diferente, pensamos en los vagabundos, discapacitados y todo tipo de gente. No somos raperos pistoleros, tampoco bandoleros de rimas ingenieros, de amistad, compañeros y de estilo altanero. Cultura destruida, estas rimas llevan vida con razón y sin salida, en sí cargado de dinastía. Con el micro y escenario de verdad, de paro, gente amiga. Sonido elevado, trata de encontrar el sentido a mis rimas, algo realmente contestado. El hip hop sonando en cada barrio, caigo armado en mis manos el paso. En el aire es así como llevando, viendo el camino por delante, paro. No es más nada importante, presidente ignorante. En mi rap no hay debate, la costumbre ha de dar. Con razones y virtudes, no combate improvisar. La derrota no debes de tomar. Ignorantes no saben inventar, para destruirnos a nosotros nos tienen que matar. No nos pueden comparar, cultura destruida, eso nunca va a pasar. Que te quede en la cabeza, no insultes a mi estilo. El paro ha llegado para cambiar tu destino. Cultura destruida, son las vidas sin salida. Me cuelgo trascendiendo y subiendo más arriba. El piso firme, el hip hop estilo libre. Impredecible está siendo tu sonido, suena increíble. Suena invencible junto al MC que nació en el barrio bajo. Del faro crece y permanece, ya está representando. Seguimos luchando, intentando progresar, poniendo nuestro fuerza y mucho empeño para rapear. Sintiendo lo que sale desde nuestro corazón, sintiendo aquí los órganos que es como una adicción. Evolución, cinco adolescentes con fuerza y emoción. Con devoción, le damos para adelante. Del faro representa el cerro barrio, sos un arte. Cultura destruida, no sé si te dice algo. ADN, me presento, represento lo que valgo. En las buenas o en las malas, en un mundo que te corta las alas. Pero yo vuelo porque tengo ganas, porque tengo día cero mi sala. Muchas mañanas nos despiertan, intentan golpearnos en la cara. El reloj sigue su marcha, del faro dejando un culturazo en la cancha. Y sin revancha, te demuestro que puedo hacer esto. Solo con soltar frases a favor del viento. Y no miento, si te cuento que estos son mis más sinceros sentimientos. Y lo demuestro haciendo esto, que es lo que hago, lo que amo. Disfruto, lo estás oyendo, toma mi fruto, Abandonado en este tiempo, abatido sin sentido, el servidor de la poesía, robador de fantasías. En mi mente solo rimas, en la calle la movida, solo un golpe duro más a esta vida. Tropezando dos veces con una misma piedra, mierda, vamos adelante hacia un nuevo futuro que sea mejor. Por Dios, tanta gente en la calle sufriendo las consecuencias. Son las víctimas de hoy, las de ayer y las de siempre, pero no te diste cuenta y pisaste muy en falso, botando esa basura de política que destruyen culturas. Ahora es mi turno de opinar y desarrollar mi mente con mi gente para tratar de cambiar algo que hoy está presente. Actas represivas impuestos masivas con la perspectiva de cambiar este país corrupto, junto puto por puto. Y así se hace la presidencia con tanta violencia. Sí, no se piensa la gente de abajo. Cerro Lado Sur hoy representa. Ignorantes no saben qué inventar, para destruirnos a nosotros nos tienen que matar. No nos pueden comparar, cultura destruida, eso nunca va a pasar. Que te quede en la cabeza, no insultes a mi estilo. El paro ha llegado para cambiar tu destino. No saben qué inventar, para destruirnos a nosotros nos tienen que matar. No nos pueden comparar, cultura destruida, eso nunca va a pasar. Que te quede en la cabeza, no insultes a mi estilo. El paro ha llegado para cambiar tu destino.